Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a su rojiblanca sintonía, Sevilla Fútbol Club Radio. Un programa, nuestra revista sonora de hoy viernes, que les va a hablar de cuatro temas fascinantes, porque vamos a hablar con José Manuel Warren de los doppelganger, de los dobles. Hablamos de la figura de Rafael de Alba en cuanto a terreno mediúmico. Igualmente, vamos a estar con Jesús Callejo hablando de viajes que son del todo punto inexplicable como tema central. Y finalmente nos vamos a trasladar a Extremadura en estos viajes que hacemos por toda la parte sur de España para hablar de casos misteriosos que tenemos y que encontramos en esta comunidad autónoma. Casos como el de Mónica Nieto, como el de un noble que tuvo un encuentro, quién sabe si con el diablo o con Dios, y también de una figura mitológica como es la Encorujar, en las tierras urdanas. Es el contenido de este programa de hoy de Voces del Misterio. Y recuerden, tienen un correo electrónico, vocesdelmisterio@gmail.com, para hacernos llegar todas sus peticiones y sugerencias. Pero ahora comenzamos con nuestro programa de hoy. ¡Comenzamos! Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Rafael de Alba es un médium que bueno, tiene su trabajo, su oficio, pero que tiene una indudable capacidad para conectar con aquello que nos vemos y también ha sido un elemento que yo he sumado a mis investigaciones y que, bueno, de alguna forma a mí me ha ayudado a comprender mejor este mundillo en el que muchas veces uno está metido. Me ha ayudado a comprender mejor la naturaleza propia del ser humano y me ha enseñado también a conocer mejor las capacidades que cada uno tiene y de lo que cada persona es es capaz de llegar, de ser, e incluso, ¿por qué no decirlo?, de lo que va más allá de la vida y que de alguna forma puede ponerse de manifiesto con estos indudables hechos que ellos son capaces de demostrar cuando estamos en un determinado lugar. Por lo tanto, Rafael de Alba, a nivel hoy día de investigación paranormal, es una persona que pasa desapercibida, él pasa voluntariamente desapercibido, no quiere medios de comunicación más allá de los que en un momento dado le podemos ofrecer los amigos, entre los que estás tú, y simplemente lo que pretende, lo que él quiere es ayudar a personas. Hemos estado en muchísimos casos en estos últimos años. Él ha tenido que parar un poco su actividad debido a una lesión que sufrió mientras trabajaba, pero ya bastante repuesto, pues quise un poco, no hace demasiado tiempo, hace tan solo escasamente 48 horas, quise poner en marcha un experimento y también algo a nivel divulgativo, algo a nivel que se pudiera de alguna manera demostrar el tema de la mediunidad. Y para ello, bueno, pues en el marco de una sala de cine, que creo que yo, que hablabas antes del cine y de lo importante que es para ti el cine, pues fíjate que nos encontramos con este particular lugar, una sala de cine en zona este, como lo podría haber hecho en cualquier otro sitio, como lo podría haber hecho en Huelva, como lo podría haber hecho en Alájar, como lo podría haber hecho en cualquier otro lugar. Y ahí empezó la experiencia. Se trataba de hablar de medium, de hablar de las capacidades que tiene el medium, de aquello a lo que es capaz de ser y de llegar, de todo lo que de alguna forma al ser humano normal se le niega. Y también, bueno, dar cabida a todos los que se acercan a estos casos con curiosidad. Y en ese marco comenzó la experiencia. Empezó y se comenzó hablando de algo tan importante como el fenómeno mediúmico, cuando llega, por qué llega, a qué nivel o en qué nivel estamos, fases por las que estuvo el tema de la mediunidad y el tema del espiritismo, porque al fin y al cabo no deja de ser espiritismo el tema mediúmico, es decir, contactar con espíritu, no nos podemos olvidar de eso. Y se comienza una experiencia en la cual, bueno, pues se trataba un poco de hablar precisamente de todo ello, algo que nos llevara y nos guiara por los entresijos de todo esto, de todo este misterio, y también por los entresijos del propio, de la capacidad que tiene el ser humano, como comentaba anteriormente, de ese contacto. Se hizo ese real. Pues con todo ello decidimos comenzar la parte de investigación, la parte en la que demostrarle al público que íbamos a poder hacer con ellos, contactar con ellos y con lo que viniera o con lo que estuviera en la propia sala, porque de hecho es una sala que tiene unas características y reúne unas condiciones muy, muy, muy especiales. Y comenzamos de esa forma todo lo que es precisamente esta investigación, este proceso. Y bueno, yo le pedí a Rafael de Alba simplemente que se diera un paseo, que se diera una vuelta por el sitio en el que estábamos, que él caminara por allí. Había otros dos médium con él. Estaba el caso de una buena amiga como Marta Niza y estaba Rosa Sánchez, es decir, tenía tres médium, porque yo quería que en cualquiera de los casos fueran ellos los que me hablaran de lo que allí veían o sentían. Ellos caminaron entre el público, estuvieron dando una vuelta entre lo que eran pues simplemente las filas de los accesos al patio de butaca, Y llega el momento en el que, bueno, pues tocaba sentarse y hablar un poco de lo que habían contactado. Primero fue Marta Nisa, una chica además que explica todo estupendamente, sobre todo cuando se trata de hablar de lo que siente un médium, de todo lo que un médium puede llegar a tener en su interior. Y ella, hay un momento en el que empieza a decir que hay una chica precisamente en lo que era el patio de butacas, que tenía ella a la vista además, que venía acompañada por alguien, por una persona mayor, un poco afinó en ese sentido. La chica pues evidentemente se quedó un poco sorprendida. Lo negaba todo, no, no, no, no, no, yo no, pero lo negaba más por miedo que negando en este caso lo que era esa inexcusable, ese contacto que estaba teniendo Marta en ese momento. Y bueno, hay un momento también en el que nos vamos a encontrar con otra parte que es Rosa, y Rosa Sánchez. Pues también ella tiene la oportunidad de contactar con todo lo que era eso que había allí, con alguien del público en concreto, alguien del público que lo que decía era que, bueno, había alguien allí, una chica que tenía una presencia junto a ella, que a ella le había provocado un gran malestar, un gran pesar. Evidentemente, con esto yo no pretendo convencer a nadie. Yo simplemente pretendo que vivan como nosotros vivimos ese fenómeno. Ella, pues, está allí, estaba muy, muy acontecida. Quizás es la médium que me dio un resultado, en este caso, más sorprendente, no porque contactara, sino porque conociéndola se quedó bastante, bastante cohibida. Algo que, desde luego, ella no es. Y eso me llamó la atención. Lejos de buscarle una lectura negativa por esa cortedad, pues me quedo con lo que fue capaz de silenciarla de esa forma. Pero nos vamos con Rafael de Alba. Rafael de Alba, yo siempre lo tengo de médium de cabecera, lo tengo por algo. Y él, pues, empezó a decir que había un chico en la sala que le acompañaba una persona mayor. Una persona mayor que bueno, que estaba allí junto a él, que quizás había tenido un tipo de problema médico y que simplemente quería decirle que no se preocupara, que estaba bien, pero que no se preocupara, que no tenía que temer por nada y que simplemente todo iba a salir bien. Le dio una serie de pautas que el chico Alex, que además a lo limón es un buen amigo mío, él cuando se sentó iba temblando como una hoja. Yo no le quise en ese momento preguntar si lo había acertado o no. Simplemente quise que Alex se quedara tranquilo, que por supuesto, bueno, pues no se alterara o no se quedara en un momento dado alterado por nada. Tampoco se trata de asustar a nadie. Él simplemente me dijo, dice, mira cómo estoy. Me enseñó la mano le temblaba. Dice, lo ha aceptado todo. Y todo eso con mi micro, el micro que yo llevaba abierto, y que evidentemente, bueno, pues casi todos los que estábamos allí, pues nos estábamos enterando de lo que me estaba diciendo Alex, que como te comentaba, es un amigo mío. Y que desde luego también, bueno, pues se quedaba muy sorprendido en torno a lo que le había dicho. Pero en uno de Rafael hay un momento en el que nuevamente entra en contacto con algo. Y esto sí va a ser extraño. Porque él dice, ahora tengo a alguien que está aquí en la sala, no está muerto, no es uno de esos seres espirituales que suelen acompañar, no se trata de eso. Es una persona viva, pero es una persona especial, porque ha vivido algo muy especial. Él se concentraba, trataba de concentrarse, y dijo aquello de se llama Reyes. En el caso de Alex no dijo su nombre, pero en el caso de Alex sí. Dice, se llama Alex, se llama Reyes. Reyes está aquí con nosotros en el público, en algún lugar está ella. Reyes ha tenido una, veo un foco de luz, que es lo que dice, veo un foco de luz muy grande, es como si yo caminara hacia ese foco de luz. Es algo muy, muy anormal, decía él, es algo muy anormal, pero es algo que está frente a ella. Ah, ya sé lo que es, decía. Es un túnel de luz. Es como un túnel de luz. Es algo hacia donde ella camina. Esta persona, ya sé lo que está pasando. Esta persona ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Y por alguna forma se ha quedado en este lado. Y está, ahora mismo está en contacto conmigo, mentalmente. Mentalmente le estoy como pudiendo leer lo que le ha pasado porque hay una entidad junto a ella que me lo está diciendo y que es su padre. Su padre, ella lo vio en ese túnel de luz. Y su padre fue el que le dijo que se tenía que ir hacia atrás, que no era su momento, que se fuera, que no había llegado su momento y que se tenía que ir. Claro, aquello lo estaba contando Rafael. A mí me deja muy, muy sorprendido, pero alguien me llama la atención y me dice, oye, aquí hay una chica que está llorando como una magdalena. Entonces ahí sí me quedo yo sorprendido y digo, perdona, ¿qué te pasa? Dice, yo me llamo Reyes y yo he vivido ese fenómeno que me está diciendo él. Incluso, bueno, pues he tenido una experiencia en la que yo veía a mi padre. Veía a mi padre, fue mi padre el que, bueno, dice, es que lo ha descrito tal cual a mí me pasó. Es tal cual lo ha contado. Dice, es que no puedo poner un pero. Dice, es que ha clavado la descripción. La chavala contaba esto, evidentemente, en un mar de lágrimas, que, bueno, esto no deja de ser una experiencia que hacíamos en abierto y que yo, evidentemente, ni yo ni el propio Rafael creo que sabíamos cómo iba a salir, ni el resto de medium que estaban allí. Y simplemente ella decía que era tal y como lo había contado, que era tal y como, bueno, estaba diciendo y que bueno, que estaba muy sorprendida. Máxime, cuando esa historia contada de esa forma, pues no la conocía nadie. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Luego, posteriormente, Rafael dijo que había otra persona allí que también había pasado por una experiencia similar, pero que esa persona pues tenía más complicado a que se manifestara públicamente como se estaba haciendo esa chica que había perdido el miedo, oye, quería hacer partícipes al resto de las personas de lo que había sido su particular, bueno, pues su particular experiencia. Después de eso, yo pedí hacer una sesión de espiritismo al estilo victoriano, salvando las diferencias, evidentemente. Es decir, una mesa de por medio, todos cogidos de la mano, las cuatro personas que van a participar, entre las que yo no estaba. Yo en ningún momento estuve en esa mesa, yo simplemente era una especie de narrador en la que iba contando la historia del espiritismo, la historia de los médiums, un poco también les hice una pequeña entrevista para que las personas que estaban allí en el patio de butaca pues los conocieran un poco mejor, pero la verdad es que tampoco puede forzar a las personas. Un señor del público, que también hay que darle cabida a los escépticos, pero sanamente escépticos, ¿no? Que yo hacía una pregunta al aire, ¿no? Sobre esto cómo podía ser, ¿no? Esto era increíble y surge alguien que dice no. Y bueno, ¿y por qué no? ¿Cuál es tu explicación? Estadísticas. Pues mire usted, la estadística no me vale. ¿Por qué? Pues porque cuando hay una persona que te da datos tan concretos, te hace una descripción tan concreta, y te dice quién está al lado, qué es lo que vio esa persona, y te da para con un nombre, perdona, pero las estadísticas ahí se rompen. Se rompen totalmente. Y eso, bueno, pues eso es algo que hay que entender. El escéptico puede obrar con escepticismo. Y el miedoso obra en este caso de otra forma, que es negando lo evidente. Nada que objetar, evidentemente. Nada que objetar en tanto en cuanto que cada persona es libre de su miedo y es dueña de su propio miedo. Pero como yo digo, siempre sanamente escéptico. Nunca ser una especie de negador de un fenómeno, cuando el fenómeno, pues evidentemente, no lo puedes explicar de ninguna forma. Eso no tiene sentido. Y entramos en la última fase, en la que yo quise a Rafael de Alba, bueno, pues hablar con él y decirle, vamos a ver, Rafa, hacemos ahora una demostración de mediunidad a través de una vía de espiritismo victoriano, pero quiero que tú canalices lo que hay aquí. Quiero que tú, de alguna forma, pues tengas, o más que tener, se pueda introducir, pueda poseerte de alguna forma, pero que no se entiende a esto como algo de una posesión ni nada así, sino que a través de su cuerpo pudiera hablar, que era lo que yo le pido a Rafael de Alba. Era simplemente lo que yo quería en ese momento. Y Rafael, bueno, pues se presta, me dice, bueno, pues no hay problema, yo así lo hacemos. Y ahí entra en contacto, bueno, pues entra en contacto con algo muy interesante, que es, primero, una persona que decía llamarse Antonia, que estaba allí y que acompañaba también a alguien que estaba entre nosotros, entre el público, y esa persona, Antonia, pues decía que bueno, que estaba en torno a un espectador. No recuerdo si matizó si un hombre o una mujer, creo que fue un hombre, y creo que era un hombre, acompañaba a un hombre, y que esa persona primero le dio un zasca, como se suele decir, dijo, es un sinvergüenza. Digo, vaya, pero entonces no te llevas bien con él. Y dice, sí, yo lo quiero, pero es un sinvergüenza. Pero todo esto con un Rafael de Alba transfigurado, es decir, con la cara absolutamente cambiada, un Rafael de Alba que incluso su tono de voz estaba cambiado, la mirada de Rafael de Alba daba miedo. No era él, simplemente. Y con esto, nuevamente, yo no pretendo convencer a ningún oyente. ¿Por qué? Porque quien estuvo allí lo vivió. Y quien estuvo allí, pues sabe lo que sucedió, ¿no? Y yo me quedé bastante sorprendido porque a él le cambia totalmente la voz y estaba, en una fase en la que a mí me extrañaba esa actitud que tenía tan diferente a como él es. Hay que conocer a la persona, indudablemente, para comprender lo que se derivan de mis palabras. Pero también es verdad que inmediatamente dice, él, digamos que hay un periodo de inflexión en el que se encuentra un poco mejor e inmediatamente, ¡pum!, otra vez contacta con algo. Y en este caso era una persona muy querida para alguien del público que se llamaba Cristina, que se llama Cristina, y esa chica pues había tenido una pérdida relativamente reciente de una persona muy querida, remarco, y que el problema que esa entidad, ese ser, no se fuera, era precisamente ella, que la amarraba a este plano nuestro. La persona no salió, la persona no, no quiso salir, pero luego cuando acabó el acto, esa persona salió. Le dijo que se llamaba Cristina y que efectivamente ella había sufrido una pérdida reciente, hacía unos meses, y dice, ¿tú me sabrías decir cuándo? Y le dijo Rafael, entre octubre y noviembre. Y efectivamente esta persona se queda cara y acontecida porque fue entre octubre y noviembre. Claro, con ello, pues, ¿nos enfrentamos a qué? Bueno, pues nos enfrentamos a algo también muy importante y que también es esa capacidad tan particular que pueden tener los médiums. Y yo soy el primer escéptico. Eso vaya por delante. Yo soy una persona a la que le cuesta mucho trabajo tirar de un médium cuando hace una investigación. Pero yo que veo en la tele habitualmente personas que trabajan con médium y que le dan toda la credibilidad del mundo y que se la merecen, dicho sea de paso, también he querido darle una oportunidad a aquellos que tengo más cercanos y que sé que tienen este tipo de particularidad. Y yo he querido también, de alguna forma, pues hacerlos partícipes a ellos. Y he querido que ellos me acompañen a investigaciones. De hecho, la propia Marta Nisa me sirvió en una de ellas de infinita ayuda. Y además de ser de infinita ayuda, fue una persona que me advirtió de algo que estaba pululando por un determinado lugar y que efectivamente había unas presencias en un determinado lugar que luego afectaron a un grupo de amigos que estaban realizando una investigación. Es decir, que Marta es una chica que a mí desde luego también me ha funcionado muy bien. Por eso quise darle una oportunidad, quise que vinieran conmigo y bueno, pues ellos demostraron ante el público en abierto, sin saber cómo iba a salir, porque evidentemente yo no sé cómo va a salir esto, pues salió de una forma excelente, que impactó muchísimo a todas las personas que estaban allí y que, bueno, a día de hoy no hay una explicación para dársela a todo esto. No hay una explicación satisfactoria. Yo lo único que puedo decir es que pongo la mano en el fuego por Rafael de Alba. La pongo. Pongo la mano en el fuego por Marta Nisa y por Rosa, son dos personas que han estado conmigo y también me han demostrado mucho. Pero también es verdad que cuando nos encontramos ante evidencias como la que hoy os he narrado, no queda menos que reconocer que algo hay, que es un fenómeno que está vivo y que es un fenómeno al que no todos los mortales, pero sí unos pocos elegidos, pues tienen esa capacidad de contactar y esa capacidad de demostrar, en este caso, en un sitio público como fue esta demostración mediúmica que hicimos en Sevilla con alguien tan grande a ese nivel como Rafael de Alba. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. No negaré mi deseo personal de que el pecado se vuelva contra el pecador. Un momento, creía que lo que habías hecho era asesinar a inocentes. ¿Inocentes? ¿Acaso te estás burlando? Un gordo ceboso. Un ser repugnante que apenas se tenía en pie. Un hombre al que si vierais en la calle paseando con vuestros amigos, señalaríais sin duda para burlaros de él. Un hombre que os avergonzaría comiendo y al que la gula le dominaba. Luego estaba el abogado. Deberíais agradecerme en secreto que acabara con aquel avaricioso. Era un hombre que dedicó su vida a amasar dinero a base de engaños. Con cada aliento que emanaba de su boca, seguía manteniendo asesinos y violadores en la calle. Presenciamos un pecado capital en cada esquina, en todas las casas. Y lo toleramos. Lo toleramos porque es habitual. Es decir, algo trivial. Pues se acabó. Estoy dando ejemplo. Lo que he hecho será objeto de análisis, de estudio y seguimiento. Muy buenas, José Manuel, y muy buenas a todos y todas los oyentes de Voces del Misterio. Como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras, y un saludo de la Granja de los Warren desde aquí, desde Sanlúcar de Barrameda. Hoy os traigo un tema muy interesante que me topé con él, por casualidad. Me topé con él porque una testigo me contaba su historia, una historia totalmente escalofriante, y nunca había escuchado algo así. Y dije, oye, pero esto exactamente ¿qué es lo que es? Y resulta de que no era la única. De hecho, nos podemos remontar hasta el siglo XVIII, cuando ese término se acuña por primera vez. ¿De qué os hablo? Os hablo de los doppelganger. Os hablo de esos dobles que parece ser que todos nosotros tenemos. También un fenómeno muy relacionado como es la bilocación. La bilocación es el fenómeno de estar en dos lugares al mismo tiempo la misma persona. Algo que ahora mismo diréis todos, ¿eso cómo va? ¿Cómo va a ocurrir? ¿Cómo va a estar una persona en dos lugares al mismo tiempo? Pues bien, quiero empezar diciendo que el término doppelganger viene del vocablo alemán y se define como el doble fantasmagórico o socias malvado de una persona viva. La palabra proviene de doppel, que significa doble, y ganger, andante. Por lo tanto, se podría decir como un doble andante. Su forma antigua, que fue la acuñada por el novelista John Paul, aparece por primera vez en 1796. Se utilizaba para designar a cualquier doble de una persona, comúnmente en referencia al gemelo malvado o al fenómeno de la bilocación. Porque parece ser que los doppelganger, cuando aparece ese doble nuestro, es como un doble malvado. No es como una aparición nuestra, no. Parece ser que esa aparición que nosotros vemos de nosotros mismos es malvado. Que esto estremece mucho más, ¿no? Y el fenómeno de la bilocación, que es un término utilizado para describir un fenómeno paranormal, sobrenatural o divino, en el cual dice que una persona u objeto estaría ubicado en dos lugares diferentes al mismo tiempo. Parece ser que se efectuaría de dos maneras diferentes, o como bien bilocación del espíritu, que también se puede denominar viaje astral o experiencia extracorporal, bien de cuerpo o de alma, o en el segundo caso, las personas serían capaces de interactuar de forma normal en cada uno de los dos entornos, con posibilidad de experimentar sensaciones, incluso de poder manipular objetos físicos, ¿no? Os voy a contar primero la historia, ya que más o menos nos hemos introducido un poco en este término, doppelganger, en este término de la bilocación, ¿no? Oye, poneros un poco en el pellejo, ¿no? Imaginaros encontraros con vosotros mismos en vuestra casa, en cualquier lugar, ¿no? ¿Cómo reaccionaríais si os ponéis en ese lugar, ¿no? Y encima parece ser que ese doble es malvado, o sea que incluso nos puede llegar a agredir de alguna forma, ¿no? En este tiempo que vamos a entrar ahora, os voy a contar primero una historia que me contó mi tío hace mucho tiempo, que obviamente es ficticia, pero a mí me impresionó mucho, ¿no? Y me impresionó tanto que hoy día me acuerdo. Me contaba mi tío, me decía, oye, ¿tú te imaginas? Tú llegas a tu casa, de noche, terminas de trabajar, vives solo, vives sola, llegas a tu casa, cansado, enciendes la luz del salón, dejas tus cosas, tu bolso, tu maleta, y ahora de pronto entras en tu habitación, enciendes la luz y ves acostado, bueno, más bien sentado en la cama, un doble tuyo mirándote riéndose. Solamente de pensarlo se me ponen los pelos de punta, ¿no? Imaginaros esa experiencia, tiene que ser muy aterradora. Y parece ser que hay personas que le ha ocurrido algo parecido, ¿no? ¿De dónde me viene la curiosidad por este término, por el doppelganger? Perdón, es que es una palabra un poco complicada. Me viene la curiosidad porque, bueno, en este caso hablaríamos del término bilocación, ¿no? Más bien que de doppelganger, porque parece ser que el doppelganger se te aparece a ti mismo, ¿no? Y la bilocación es como que otras personas te ven en otro lugar. Es un término, por cierto, la bilocación, que se le atribuye, la Iglesia Católica ha atribuido a muchísimos santos, ¿no? Como puede ser el caso de San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, Santa Liduvina, San Francisco Javier, San Martín de Porres, San Pedro Regalado, San José de Curpetino, San Alfonso de Ligorio, San Juan Bosco, San Pío de Pietrelcina, también Sor María de Jesús de Ágreda, Sor María de León Bello y Delgado y Sor Úrsula Micaela Morata. Fijaos la larga lista de santos y santas que se le atribuye este término de la bilocación, ¿no? Es como un término divino, sobrenatural, que la Iglesia Católica tiene en sus escritos, ¿no? Bien, os cuento de dónde viene todo este origen. Un día estaba hablando con una testigo que me estaba contando algunas historias. Esta testigo trabaja en un lugar donde está de cara al público. Y es un lugar donde, bueno, pues digamos que hay objetos históricos, es como, digamos, una especie de museo, podríamos decir, ¿no? Entonces esta mujer, pues bueno, se sabe la historia del lugar al completo, se sabe todo, lo de toda la historia, tanto del edificio como de los objetos que están en ese lugar, ¿no? Ella suele estar en recepción, atendiendo a los clientes que llegan para visitar ese sitio. Entenderme que quiera mantener el anonimato de este lugar y de esta persona, ¿no? Y me contaba, después de contarme algunas experiencias paranormales que había tenido en ese lugar, que de hecho ya hablaremos en otra ocasión, me contaba que cuando ella estaba en recepción, vino un señor que había terminado la visita, se acercó a ella y le dijo: oye, muchas gracias por habernos explicado a mi mujer y a mí el cuadro que estaba arriba, porque la verdad es que no sabíamos de qué pintor era y no sabíamos de qué época era, y la verdad es que tu explicación nos ha gustado bastante porque, bueno, nos has acercado un poco más a la historia del lugar y de ese sitio, ¿no? Y de ese cuadro. Claro, la testigo se queda con los ojos muy abiertos mirando a su compañero que estaba justamente al lado y le dice al caballero, le dice: caballero, yo creo que se está confundiendo porque yo no me he movido de aquí, de la entrada, en ningún momento. Yo no le he explicado absolutamente nada. Creo que se está usted confundiendo, ¿no? Y el caballero insiste. Dice: no, ha sido usted. Vamos, la he visto. Usted estaba al lado mía y me ha explicado perfectamente la historia del cuadro. O sea que, vamos, en ese momento llama a la mujer y le dice: oye, ven. Dice: mira, es ella la que estaba arriba contándonos la historia del cuadro. Y dice la mujer: claro, exactamente, ella es. Claro, en ese momento la mujer, la testigo, se queda totalmente sorprendida mirando a su amigo, y a mí esa historia me dejó totalmente conmocionado, ¿no? ¿Cómo podía ser posible que la hayan visto en ese mismo lugar muy claramente? Porque claro, el hombre decía que era ella. No, ha sido tú la que nos ha explicado lo del cuadro, porque la testigo insistía en a ver si se había confundido con otra persona que había allí. No, ha sido tú. Tú eres la que nos ha explicado arriba. Fijaos cómo es este doble, ¿no? Fijaos cómo es esta bilocación, cómo es ese doble, podríamos decir, entre comillas, fantasmagórico, ¿no? Que se le aparece a este hombre y a esta mujer, que incluso le explica la historia del cuadro, ¿no? Es como que ella misma se duplica con los mismos conocimientos, con todo lo que ella tiene. Es como que ella se dobla en todo, en cuerpo, en alma, en conocimiento, en todo, y actúa. Encima ese doble actúa haciéndose pasar por ella de alguna forma, ¿no? Creo que es totalmente increíble. A mí me dejó totalmente impresionado, ¿no? A partir de ahí, pues empecé a buscar más información sobre esto, y parece ser que es un fenómeno que ha ocurrido desde hace muchísimo. Como os digo, el primer término que se acuña es en el siglo XVIII, y a partir de ahí, que ahora os voy a contar algunas historias más relacionadas con la bilocación y con los doppelganger, a partir de ahí pues son muchos los testigos que les ha ocurrido algo similar, ¿no? También me dice esta testigo que no es la primera vez que le ocurre, sino que un día, por los alrededores de este edificio, alguien le dijo que le había visto andando a tal hora, andando por allí. Y ella le dijo, dice, oye, es imposible porque yo ya la estoy trabajando dentro. No, no, hombre, ¿cómo va a ser si yo te vi a esta hora? No, no, yo te digo que a esta hora yo estaba cerrando. Estaba dentro cerrando, haciendo las cuentas del día, y te digo yo que es imposible que me hayas visto a esa hora. Parece ser que también ese otro doble también estaba por la calle paseando, ¿no? Y claro, tú puedes dudar, ¿no? Tú puedes decir, por lo mejor era alguien que se parecía a ti, a lo mejor. Pero cuando una persona te dice totalmente convencida, oye, no, eras tú totalmente, ¿no? Oye, esto nos hace pensar un poco, ¿no? Puede ser que algún día algún familiar, algún amigo nuestro, lo veamos y verdaderamente no sea él o no sea ella. ¿Nos puede ocurrir este fenómeno también de la bilocación? Es cierto que la testigo con la que de la que os he hablado parece ser que tiene una relación muy estrecha con el lugar. Le ha ocurrido muchos fenómenos extraños allí y parece ser que ese lugar como que le tiene un poco absorbida, como que forma parte de ella, ¿no? Entonces parece ser que ahí hay más de un fenómeno extraño que investigar, ¿no? Como os digo, a ver si en un futuro podemos hablar un poco más en profundidad de ese lugar, que es un lugar muy, muy, muy interesante. Hay un libro muy bueno que habla de este tema, creo que es de los libros más completos que he leído, que se llama El enigma de las entidades, de Hilary Evans. Es un libro que editó Reediciones Anómala en español, porque en España no estaba este libro. Es un libro muy, muy, muy completo. Trata los fenómenos paranormales de una forma que intenta darle una explicación a todo, ¿no? No científica, intenta ponerse en los dos bandos, pero es de lo más completo que he leído sobre todos los fenómenos paranormales. Habla sobre entidades en sueño, sobre los doppelganger, por supuesto, sobre los compañeros y consejeros, sobre las entidades y los lugares encantados, las visiones religiosas, las entidades demoníacas, los hombres de negro, los famosos hombres de negro. Os recomiendo este libro, pero que totalmente. Si nos vamos a la parte de los doppelganger, este libro nos habla sobre un libro de hace ya unos años que se llamó El misterio del doble humano. Y pone que este libro trata y dice que lo pone en cinco puntos diferentes los doppelganger y la bilocación, ¿no? Dice que puede ser, y lo llama, los fantasmas de los vivos, como lo denominó, parece ser, una revista en el siglo XIX, finales del XIX, y donde dice que en estos casos la persona ciertamente no está presente. Se observa la aparición de alguien que se sabe perfectamente que está vivo. O sea, tú ves a alguien que sabes que está vivo y estás viendo como una aparición suya, ¿no? Después también dice el segundo punto, dobles de personas vivas a los que se ve tan cerca del original, sino en inmediatamente yuxtaposición, que con frecuencia es posible que los dos sean observados a la vez. Es como que alguien te ve doblemente, ¿no? La bilocación, como hablamos anteriormente, que está atribuido a los santos y como le ocurrió a esta testigo, de una persona que parece actuar de modo normal en dos lugares a la vez. Esto se refiere en especial a figuras de carácter religioso y quienes escriben sobre fenómenos físicos de carácter místico lo consideran hechos milagrosos, comprobados en santos y otras personas conocidas por tales fenómenos. El cuarto punto que podría clasificar estos fenómenos de doppelganger y bilocación, la proyección deliberada en la que un agente induce a su doble a manifestarse a un amigo en la distancia, a veces con una concertación anterior y a veces no. Parece ser que si entras en un estado de trance profundo o si entras en un estado de meditación, también he leído en varios lugares que te puedes aparecer en algún lugar y esa persona incluso te puede ver, ¿no? Es como ese nuestro doble cuántico, ¿no? Podríamos hablar. Y por supuesto el fenómeno del doppelganger, en el cual el perceptor observa su propia imagen. Mira, os voy a contar algunos casos de este libro que son totalmente aterradores y alucinantes. Y no solamente de los doppelganger, es de todo lo que trata, son casos totalmente alucinantes. Dice que un día un hombre llamado Harold C. nos situamos en el año 1958, regresa a su casa después del trabajo, ¿no? De un duro día de trabajo, y ese día pues sufre un ataque de migraña. Este hombre se sienta a cenar en la mesa, un salón más o menos oscuro, porque con la migraña pues la luz parece ser que molesta más, ¿no? Y cuando se sienta en la mesa, mira justamente para arriba y se ve a sí mismo reflejado. O sea, se ve a sí mismo sentado en la otra punta de la mesa. Pero es que esta copia de él decía que copiaba todos sus movimientos. Dice que esa copia, el hombre estaba totalmente en silencio, impactado, estuvo allí durante toda la cena, esa copia, y luego desapareció. Da una explicación en el libro diciendo que, bueno, pues se le puede atribuir a la migraña, ¿no? A esa enfermedad que tenía en ese momento, ¿no? La verdad que es impactante. Cómo ve a su doble sentado en el otro, en la otra parte de la mesa, ¿no? También nos cuenta que en 1962 otro señor en Boston estaba sentado en su casa escuchando discos de música clásica cuando alzó la vista y observó un duplicado de sí mismo que dirigía una orquesta que tocaba la música que él estaba escuchando. O sea, se vio a él mismo allí como dirigiendo la orquesta, ¿no? Nos vamos, también os dije antes, bueno, primero vamos a ver este caso. Nos vamos a 1978 y nos cuenta el siguiente relato, que a las 10 en punto de la noche una testigo ve una aparición de ella misma. Dice que ella estaba sola, que una amiga que estaba allí antes en su casa se había marchado media hora antes y que ella estuvo trabajando con su máquina de coser, ¿no? Mientras, bueno, la amiga se largó, se fue, y ella se quedó con su máquina de coser. Dice que uno de los hijos tenía un poco el sueño inquieto mientras ella estaba en el salón cosiendo y que fue a ver qué es lo que le ocurría, ¿no? Y iba con una pequeña lamparita de gas, ¿no? Con la típica lamparita de gas. Y dice que al abrir la puerta, pues a los pies de la cama de su hijo vio la propia imagen de ella también reflejada, y que estaba agachada a los pies de su cama y que tenía un vestido que no había usado desde hacía algún tiempo. Dice que la figura estaba de espaldas a ella y que, bueno, que parece ser que expresaba una profunda pena. Se enlaza con que 3 meses antes había perdido a uno de sus hijos y que ese vestido justamente correspondía con el que entonces ella solía llevar antes. El libro de aquí da como una explicación como de un trauma, ¿no?, que ella tiene en ese momento y que se ve reflejada de alguna forma a los pies de la cama de su hijo con ese vestido que no se ponía desde que su hijo fallecía, ¿no? Y al principio os decía que el doppelganger parece ser que es como un doble malvado, ¿no? Que es como un doble que te puede incluso llegar a atacar. Y aquí vamos con un caso totalmente escalofriante de una mujer que es atacada por su doppelganger, ¿no? Nos cuenta, nos vamos hacia Asia. Una mujer de 27 años de Okinawa ingresó en un hospital norteamericano. ¿Qué ocurrió? Perdón, estamos en Estados Unidos. ¿Y por qué ingresó esta mujer? Pues parece ser que esta mujer estaba cubierta de sangre totalmente como consecuencia de un corte que tenía en la lengua. Y su cara estaba hinchada y congestionada por lo que parecía ser una tentativa de estrangulamiento. O sea, la mujer la habían intentado estrangular y tenía un corte grande en la lengua que le había hecho tener toda la cara y todo el cuerpo lleno de sangre. ¿Qué fue lo que dijo la testigo? Pues mira, la testigo contó que ella estaba de compras en un supermercado y se encontró con una mujer de apariencia exactamente a la suya, vestida con la misma ropa, pero decía que tenía una expresión violenta y despiadada. ¿Vale? Bueno, la testigo dice que llevaba 2 paquetes, que llevaba 2 bolsas y que una de esas bolsas le desapareció y que no la encontraba, ¿no? Bueno, la testigo no le dio más importancia, se fue a su casa con esa bolsa únicamente, la otra había desaparecido, y dice que al llegar a su casa descubrió que la bolsa que le faltaba estaba allí en su casa. Al día siguiente, bueno, parece ser que la testigo pues se impresionaría, no da más detalle, ¿no?, de lo que ocurrió. Al día siguiente parece ser que, bueno, pues que estaba un poco indispuesta. Al mediodía de ese día, alguien llama a la puerta y al abrir era la misma mujer que se había encontrado en el supermercado el día anterior. Esa mujer que era exactamente igual que ella y que tenía la misma ropa que ella. Parece ser que le dijo este doppelganger, le dijo: entremos en casa, tenemos que hablar. La mujer tenía un bebé y parece ser que cogió ese bebé y se lo llevó a sus vecinos para después entrar en su propia casa esperándole la aparición allí en el salón de su propia casa. ¿Qué ocurrió? Pues que tal como apareció en su casa, esta aparición procedió a agredirla, tratando de estrangularla, y le cortó la lengua con una tijera. Esta mujer pues se desmayó. Cuando su marido llegó a casa, la encontró tirada en el piso y la llevó de inmediato al hospital. Bueno, estos son solamente algunos casos impresionantes, por cierto. Bueno, hay muchos más, ¿eh? Hay muchos más que si tengo otra ocasión volveré con este caso, porque la verdad que es muy interesante. Pero es increíble, ¿no? Es increíble cómo hay testigos, como hay experiencias reales. Todo esto que os he contado es real, excepto la historia del principio que me contó mi tío de verte a ti mismo sonriendo en la cama. Lo demás es totalmente real y documentado. Os aconsejo que si queréis tener más información sobre este fenómeno, busquéis los doppelganger, la bilocación, y os puedo asegurar que os va a dejar con la boca abierta. Bueno, José Manuel y oyentes de Voces del Misterio, ha sido todo un placer y esperemos vernos muy pronto. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Les he preparado unas notas a cada uno. Para usted los 12 apóstoles, descripción, trayectorias, etc. Y para usted el Apocalipsis según San Juan. Estoy segura de que les gustará. ¿Y no podría hacernos un pequeño resumen? ¿Un resumen? Sí. El Apocalipsis se divide en 7 sellos que cierran el libro sagrado. Cada etapa es portadora de un mensaje y provoca la apertura de un sello. Los sellos de los que hablaba Jesús. Primero, los jinetes son 4. El quinto sello es el despertar de los muertos, todos vestidos de blanco. El sexto sello es la tierra que se revela y retumba. A continuación hay una media hora de silencio y la llegada de los ángeles del Apocalipsis. Niemans. Se parece al que perseguí ayer. ¿Y ese estaba solo? Sí. Bueno, eso creo. Y por último, el libro, escrito por la mano de Dios. Aquel que rompa el séptimo sello podrá leerlo y comulgará con él. Y ya está, es muy sencillo. ¿Y nuestro Jesús sabe todo eso? Él es muy creyente y cree que se acerca el fin del mundo, así que algún elemento externo ha debido de perturbarle y provocarle visiones apocalípticas. Como la muerte de sus apóstoles, por ejemplo. Seguramente. A ¿Ha encontrado algo? Los emblemas que estaban grabados junto a las víctimas. Los signos y los nombres se corresponden. La cruz y los panes por Felipe. La escuadra y la lanza por Tomás. Todo está relacionado. Diga. No toquéis nada. Lo que os voy a proponer en estas, más o menos estos 50 minutos, en unas 40 imágenes, como 40 paradas que vamos a hacer en este gran viaje hacia mundos inexplorados, mundos inexplicables, en el sentido de que a día de hoy la ciencia todavía no tiene una respuesta definitiva, pues quiero eso, que participéis conmigo con esta exposición, con estos casos que os he ido seleccionando y que tienen que ver, lógicamente, con el libro que he publicado hace muy poco tiempo, con Chris Ovett, que se llama Viajes Inexplicables, y donde intentamos dar una muestra de desplazamientos, de raptos, de bilocaciones, de levitaciones, de teletransportaciones, en fin, de cualquier movimiento anómalo y extraño que se ha producido a lo largo de la historia, pero también de las leyendas y las tradiciones, donde nos deja estupefactos, donde con independencia que lo creamos o no lo creamos, desde luego hay algo anómalo que se han encargado de recoger muchísimos cronistas y gente preocupada por contar la otra historia de la verdad, porque no todo lo que nos llega es lo auténtico, es lo ortodoxo, pero a veces lo heterodoxo nos falta. Y cuando hablamos de estos viajes, claro, había que preguntarse qué tipo de locomoción utilizan estos personajes, muchos de ellos históricos, muchos de ellos relacionados con la mística, con la espiritualidad, pero también otros relacionados sencillamente con el mundo laico, sin ninguna connotación espiritual para nada. ¿Qué tipo de locomoción utilizan estos viajes? Hombre, podríamos hablar de que habría, por una parte, los viajes literarios, los viajes oníricos, de los que también hacemos gala en el libro, que no es el tema, que no es lo que yo os voy a contar hoy, porque es apasionante y daría para otra conferencia. Se podría hablar de los viajes cuyo medio de transporte serían algún objeto. Las escobas, los arcones, los turboarcones voladores, que hay unos cuantos, ¿no?, de meterte en un arcón y aparecer en otro lugar. Incluso tenemos arcones en España que dan testimonio de estas leyendas. Tenemos las alfombras mágicas, cómo no, pero también hay personajes sobrenaturales que facilitan este tipo de vuelos. Y cuando hablo de personajes sobrenaturales, habría que hablar desde el punto de vista religioso, y ahí estarían los santos, las vírgenes, pero también desde el otro punto de vista, más parapsicológico, y ahí estarían los demonios, ahí estarían las brujas. Y en los transportes brujeriles, que es un poco la primera parada que quiero que hagamos en este viaje, hay que basarse en los documentos escritos que tenemos. Y en esos documentos escritos, uno especialmente interesante, especialmente malévolo y morboso, fue el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, que escribieron dos dominicos, en fin, bastante psicópatas y misóginos ellos, Sprenger y Kramer, que dio el pistoletazo de salida de la caza de brujas. Pero además de todo lo perverso que fue este tratado, auspiciado, en fin, en gran parte por un papa llamado Inocencio, que de inocente tenía muy poco, pues sirve para recoger los testimonios de aquella época, y estamos hablando del año 1487, donde se decía todo tipo de barbaridades que se aplicaban a las brujas, entre ellas el famoso vuelo en escobas. Y mi pregunta es, ¿pensáis que las brujas de antaño y de hogaño volaban ahorcajadas en escobas? ¿Habéis visto alguna vez una bruja volando en una escoba? La representación más antigua que hay de una bruja volando en una escoba es esta. Es de un manuscrito francés del año 1440. Y así aparece ya en esta iconografía. Luego es muy raro, ¿no? Si una bruja tiene capacidad, tiene poderes para volar, ¿por qué elegir una escoba que es tan incómodo? Salvo que sirva para otras cosas. Y aquí entramos en el quid de la cuestión, que daría para hablar largo y tendido sobre la brujería. Yo tengo, de hecho, un libro que se llama Breve Historia de la Brujería, donde dedico una parte muy especial a los ungüentos, a las plantas psicotrópicas, a las plantas de la familia solanácea que utilizaban las brujas para crear estos estados alterados de conciencia y volar, efectivamente, a los aquelarres. Pero, ¿volaban físicamente? o tenía la sensación realmente de que volaban. Pero entonces, ¿qué pinta la escoba? Porque claro, había que aplicarse estos ungüentos de alguna forma. Y normalmente estos ungüentos entran por las partes más sensibles del cuerpo humano. Una de ellas serían las ingles, los sobacos. Otras, me imagino que los estáis imaginando. Y fijaros, cuando hablamos de los vuelos brujeriles, es evidente que hay que hablar de ellos, ¿no? A pesar de que fuera una fantasía, a pesar de que todo forme parte de esa descarada caza de brujas que hubo en su momento, y lógicamente, como se supone que las brujas eran sicarias del diablo, pues tenían que hacer cosas sobrenaturales, y el diablo las permitía volar a los aquelarres ayudadas de sus familiares. Los familiares eran como sus diablillos personales, que en algún caso, como el proceso de Zugarramurdi, eran sapos, sapos vestidos y desnudos, como así son descritos en el auto de fe de Logroño. Pero esos diablillos les posibilitaban el vuelo, y cuando no, pues iban con escobas, o si no, iban con otro tipo de artilugios. No siempre eran las escobas. Goya se hizo eco de este tipo de prácticas. Él estaba obsesionado con la brujería, es muy interesante. Él hace seis cuadros para la duquesa de Osuna, que son expuestos en el Parque del Capricho de Madrid, que si no lo conocéis os lo recomiendo porque es una gozada, ¿no? Como parque hermético, como parque esotérico, donde hay que recorrerlo de una determinada manera para ver las claves que se ocultan en ese lugar. Bueno, pues Goya pintó varios cuadros, y varios de esos cuadros, esos seis cuadros, era uno, el vuelo de brujas, como así lo define. Es decir, él se hacía eco un poco del sentir popular, estamos hablando de finales del siglo XVIII, de cómo eran estos vuelos entre las brujas, los brujos, y cómo también en sus caprichos, en los famosos caprichos que él dibujó, 80 ni más ni menos, en muchas de estas estampas, como esta, que es la estampa número 68, ahí aparece de nuevo el vuelo de las brujas, pero en una escoba. Pero hay dos detalles muy significativos en esto. Lo pongo para que veáis un poco cómo se entendía todavía en aquella época de finales del siglo XVIII, el siglo de la razón, el siglo de las luces, cómo todavía esto de alguna forma estaba vigente, y Goya hace hincapié en este aspecto tan curioso, pero a la vez tan tradicional. Por una parte, aparece una bruja mayor y una joven, es decir, la maestra que está enseñando a la joven. Eso es muy importante porque es la transmisión de poderes, la transmisión de sabiduría. Qué pena que la Inquisición diera a la bruja un carácter peyorativo, negativo, porque realmente la bruja es la mujer sabia, es la mujer de conocimiento, es la mujer que conoce las propiedades terapéuticas de las plantas. Pero luego, con esos tres siglos de caza de brujas que ocurrió en España, que ocurrió en Francia, en Italia, y sobre todo ocurrió en Alemania, en los países protestantes, que fue más virulenta la Inquisición, hay que partir una lanza a favor de la Inquisición española, que en cuestión de brujería las dejó prácticamente en paz. Apenas las persiguió y apenas las quemó porque se pensaban que eran alucinaciones de la mente. Sin embargo, en Alemania hubo hasta 25.000 ejecuciones por el delito de brujería, porque se consideraba delito. Bueno, pues veis que se pensaba que se transmitía de, en este caso iba a decir de madres a hijas, pero de maestras a aprendizas. Y en el caso de esta estampa de Goya aparece la maestra, que va delante, y aparece luego la joven más lozana, que está aprendiendo los requisitos del vuelo brujeril. Pero fijaros que la escoba está al revés. No está en la posición correcta. ¿El por qué? Goya lo pinta así, cuando realmente debería ser de la otra manera, de la forma más tradicional, de la forma más clásica. En fin, tiene un toque de burla y un toque también de instrumento fálico, ¿no? Si lo ve Freud, haría un tratado de estas imágenes, igual que de esta, que es menos conocida esta estampa de Goya, que es el vuelo brujeril, además donde aparece como una especie de ser sobrenatural y encima una cohorte de brujas que van directamente a la aquelarre. Aquí se ve peor, este es el original, pero fijaros el boceto que hizo Goya, donde se ve un poco mejor. Este es el boceto y luego pinta la otra estampa, que considera que está mucho más perfecta y más tenebrosa, más oscura, ¿no? Pero esto sería, porque en el fondo lo que se hace eco es del otro que os comentaba al principio. No estamos hablando ya de instrumentos con los que desplazarse a un lugar concreto, en este caso a la aquelarre, sino seres sobrenaturales que te ayudan a este tipo de vuelos. Y tenemos que ir al gran libro de demonología de Guazo, de 1607-1608, es decir, de principios del siglo XVII, donde ya va recogiendo cómo se podía trasladarse, no con escobas, sino con cabrones, con perdón de la palabra. porque realmente ese es el nombre, ¿no? A estos cabritos que estaban un poco más desarrollados, y allí iban, porque en el fondo ya sabes que el cabrón, el macho cabrío, era también un símbolo del demonio, de la persona que presidía luego el aquelarre, y se pensaba que ese era otro tipo de transporte. Bueno, ¿por qué os cuento todo esto? Porque lo importante es ir a las fuentes, y una de las fuentes, nos guste o no nos guste, son los procesos inquisitoriales, son los procesos en los que se hablaba de este tipo de traslados. No estoy hablando de otro tipo de propiedades que se atribuyen a las brujas, ¿no? Que se podían transformar en animales, que podían hacer hechizos, que podían provocar el granizo, sino que estoy hablando de aquella opción que ellas tenían a través de un instrumento físico, a través de un personaje sobrenatural, de trasladarse ni más ni menos que al aquelarre para hacer sus conciliábulos. Y que luego eso ha quedado muy tergiversado a lo largo de la historia, porque sabemos que los aquelarres no eran tal como nos lo pintan. Pero bueno, siempre había que exagerar, porque había una insania, había una misoginia increíble, porque la caza de brujas, esto yo creo que es importante recalcarlo, la caza de brujas principalmente fue una caza contra la mujer. Fue una caza contra el poder que ostentaba la mujer. No lo olvidemos. Y por desgracia, jurisconsultos, abogados, filósofos, magistrados, políticos, todos hicieron causa común de uno de los siglos más ignominiosos de la historia de Europa. Pero en el fondo, ya digo, había otro tipo de causas y al demonio le metían por medio en todos los lados. Bueno, pues los procesos inquisitoriales es una fuente de información clarísima, muy potente, para ver qué es lo que se cocía en aquellas épocas, qué es lo que se creía, cuáles eran las supersticiones. En los procesos inquisitoriales sí se hablaba del vuelo de las brujas, pero se hablaba como algo físico, hasta que se llega a demostrar, y entre ellos, por ejemplo, el doctor Laguna, un doctor español, es el que demuestra claramente que son vuelos imaginarios, son vuelos psicotrópicos, en función de una serie de sustancias cuyos alcaloides, por ejemplo, el alcaloide de la atropina, es la que provoca este tipo de estados expandidos de la conciencia, y se sabe que ahí está la belladona o está el beleño, es decir, una serie de plantas de la familia solanáceas. Pero hasta ese momento se pensaba que era real, que ese vuelo era real. ¿Y qué se utilizaba? Bueno, pues en los procesos inquisitoriales, y he recogido uno de ellos, en el caso de Barahona, en Soria, un lugar típico de aquelarres, un lugar que generó muchos de estos procesos, pues había una serie de brujas, lo de siempre, ¿no? Se heredaba esa transmisión de las más mayores a las más jóvenes para que no se perdiera esa especie de ciencia sagrada, que luego ya digo queda satanizada. Entonces, uno de esos procesos es contra Francisca Ansarona, la Ansarona que llamaban. Y lo que dice la Ansarona, evidentemente, pues muchos de sus testimonios eran fruto de la tortura, por lo tanto hay que tomarlo, ¿no?, como a título de inventario. Pero bueno, lo que dice Francisca Ansarona es que ella era pues discípula de Benigna de Morillas, y cómo la transmitió una serie de poderes, cómo la transmite una serie de conjuros para que se produzcan esto, los vuelos sobrenaturales. Y Francisca Ansarona, ni corta ni perezosa, en ese proceso inquisitorial de 1527 que se encuentra en el tribunal, en los archivos del Tribunal de la Inquisición de Cuenca, porque Cuenca era la que tenía la jurisdicción en toda esta zona de Soria, pues cuenta directamente cómo ella y sus amigas iban a este lugar ayudadas por, bueno, pues una serie de efectos sobrenaturales, es decir, que según ella iban en escobas, pero también ayudadas por seres sobrenaturales a la aquelarre, y que iban un par de palmos por encima del suelo. Un palmo, para que os hagáis una idea, es una especie de medida castellana, equivale a unos 20 centímetros. Luego en otros países equivale a 25, a 28, en fin, eso de que el tamaño no importa, en este tipo de cosas sí importa, porque saber lo que es una vara en un sitio o en otro, que se lo digan luego en el lecho nupcial a ciertas personas. Bueno, en el caso de la vara castellana son 20 centímetros, pues ir, que diga, dos palmos. El ir dos palmos encima, os podéis imaginar, que quiere decir que iban levitando, o sea, no iban sobrevolando por los techos, sino que iba una especie como de levitación directamente hasta la aquelarre. Y lo cuentan, y dicen cómo se producía ese vuelo, y además el conjuro que tenían que utilizar. Y uno de los que utilizan, yo lo he visto repetido en otros procesos inquisitoriales, porque decía algo así como de viga en viga, con la ira de Dios y de Santa María. Entonces tenían que decirlo continuamente en una especie de conjuro brujeril para, como un mantra, curioso también el poder de la palabra, para que tú te pudieras trasladar de un lugar a otro. Bueno, pues ahí tenéis el caso, esta piedra, es lo que llaman el confesionario de las brujas, que es el testimonio que queda actualmente de ese punto de aquelarres donde se juntaban y donde se provocaban todo tipo de hechizos, según decían estos procesos inquisitoriales. Barahona, lugar clave dentro de esa España mágica que tenemos, riquísima en todo tipo de elementos, pero cuando hablamos de los vuelos, en caso de los vuelos brujeriles, este es un lugar, de los muchos que os podía citar, muy representativos porque además está avalado por ese proceso inquisitorial de 1527. Y claro, como hay que ir a las fuentes, porque eso me interesa mucho las fuentes de personas que cuentan cosas sin darle la mayor importancia. Te lo cuentan, bueno, pues con la mayor naturalidad, como si estuviéramos en una tertulia y alguien alrededor de la hoguera, alrededor del fuego, pues van contando historias de fantasmas, de brujas, de demonios, de duendes, de elfos. Entonces, en el caso de Antonio de Torquemada, que no tiene nada que ver con el gran inquisidor general, Tomás de Torquemada, Antonio de Torquemada hace un libro precioso, hermoso, recomendable a todos los que les interesen los fenómenos fortianos antes de que Charles Fort existiera. Estamos hablando de un libro del año 1570, que es El Jardín de Flores Curiosas. Es una miscelánea donde él cuenta cantidad de cosas, que además está hecho en estilo epistolar, en fin, que de diálogo, donde la gente va contando sus testimonios en un diálogo, ya digo, totalmente coloquial. Y varias de las cosas que se cuentan son, bueno, pues testimonios que Antonio de Torquemada le ha llegado, o bien de una forma indirecta, o bien que él conoce personalmente. Y en este libro hace alusión a muchos casos de teletransportación, sin llamarlo teletransportación. Es decir, gente que de buenas a primeras desaparece en un lugar y aparece en otro. Y uno de los casos que él cuenta y que describimos en el libro de Viajes Inexplicables es de un niño que le llama, que yo lo defino como el niño atontado de Astorga. Astorga era la población leonesa donde él nació y por lo tanto conocía muy bien aquel lugar y, en fin, todos los fenómenos sobrenaturales que se producían. Entonces, ¿por qué defino este caso como el niño atontado de Astorga? Porque según Antonio de Torquemada, cuando él va relatando el caso y además dice que él conoció al niño, él dice que cuando este niño tenía 13 años, bueno, era una familia que tenían dos niños, y este de 13 años era el más travieso, el más inquieto, y la madre estaba hasta las narices de él. Y lo que cuenta es que como no paraba de estar quieto y se iba de un lado para otro, pues la madre no hacía más que decir, también de forma casi casi como un mantra, que ojalá se lo llevaran los demonios, que le dejara en paz, que demonio de chico. Pero claro, a base de decirlo, un buen día, cuando este niño de 13 años estaba en el corral de su casa de Astorga, ¡plop!, desapareció. Claro, la madre, el padre, el hermanito le buscan. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está este niño? No sabemos. Entonces, le buscan en todas las estancias del hogar, en fin, por supuesto, los vecinos. Nadie sabe absolutamente de este niño. La madre se preocupa porque va a decir, a ver si mi maldición ha surtido efecto. El hecho es que al cabo de un par de horas, no mucho más, al cabo de un par de horas, este niño aparece. Pero aparece con una especie de golpe seco en la parte alta de la casa, en el desván. Entonces suben inmediatamente a ver qué ha ocurrido y efectivamente allí ven el niño totalmente tirado en el suelo, arañado y casi como embobado, ¿no? No sabe muy bien lo que le ha pasado. Cuando por fin recupera el conocimiento, está bastante desnortado el pobre niño, cuando por fin recupera el conocimiento y le preguntan, ¿qué te ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Y lo que dice es todavía más alucinante, porque si era raro que entrara en el desván sin haber entrado por la puerta, es decir, es como si apareciera materializado en el desván de la casa, lo que cuenta todavía es más alucinante. Lo que cuenta este niño, cuando articula un poco las palabras, es que él estaba en el corral jugando y de buenas a primeras aparecen dos hombres negros y espantables, tal como dice la crónica de Antonio de Torquemada, le agarran, le succionan, le llevan por los aires y, para más inri, le van frotando por un campo de espinos, que ya son ganas de torturar al pobre niño. Y entonces, pero con carcajadas de estos dos hombres grandes y espantables, tal como se define. Entonces, le van arrancando por ahí, en fin, lógicamente, las ropas que llevaban quedan hechas jirones y él queda totalmente magullado, hasta que el niño, claro, al ver tanto sufrimiento, tanto tormento, y no sabe muy bien qué le está pasando, invoca a la Virgen del pueblo. Y justo al oír estas palabras, estos hombres sobrenaturales y extraños, al oír estas palabras religiosas del niño, automáticamente le devuelven a su hogar y le depositan ahí como tirado, como una especie de piedra, ¿no? Y cuenta Antonio Torquemada, yo a este niño le conocí. Y reconozco que desde entonces ya no fue el mismo. Dice, se quedó totalmente atontado. ¿Qué vio? ¿Qué pasó? Bueno, no me extraña, ¿no? Esa experiencia traumática. Pero lo cuenta junto con otro tipo de cosas, luego gastronómicas, en fin, cotilleos de Astorga, de León, de otros lugares que le van no le da más importancia, pero ahí tenéis un caso de teletransportación con la veracidad o la credibilidad de que dice Antonio Torquemada, y yo conocí a este niño, y la verdad que este ya no era tan niño, dice que quedó totalmente atontado. Que por otra parte es una característica común del que sufre una teletransportación de este tipo. Yo conozco varias, incluso la del fraile Blas, ¿no?, que era un fraile de Alcantarilla en Murcia, que le llamaban el fraile Tomatera, que también dice que tenía poderes sobrenaturales y podía sobrevolar a varios lugares, entre ellos a la Aquelarre, porque también decía que tenía esos contactos brujeriles. Lo mismo, del fraile Blas, aquellos que le conocieron decían que ya era el mismo después de que tuvo aquellos traslados tan extraños y tan sobrenaturales. Es una constante. Pero, fijaros, en el caso de este libro, además que os voy a contar un caso muy, muy increíble, pero por terminar, el hilo conductor del caso de Antonio Torquemada, de este jardín de flores curiosas. Acordaros, ¿eh? El libro es de 1570. Bueno, pues en el Malleus Maleficarum se cuenta un caso muy similar. El Malleus Maleficarum, que ya digo que es una especie de tratado donde va recogiendo muchos testimonios, no deja de ser un libro de antropología de aquella época. Uno de los casos que cuenta el Malleus Maleficarum es el que relata San Pedro Damián. San Pedro Damián era un obispo de Italia, muy reconocidos, podéis imaginar, santo varón, llega santo. Entonces, San Pedro también cuenta un caso del siglo XI, que es cuando él vivió, de un caso de un monasterio italiano que él conoció, donde un niño, que bueno, pues que ejercía allí labores más o menos domésticas, desapareció y apareció en un molino. Y apareció en un molino en un banquete, en un festín, donde le dieron de comer hasta que desaparece. Y vuelve otra vez a aparecer en el monasterio contando este caso. Bueno, el padre Pedro Damián lo cuenta como un caso más, ¿no? Como un caso que no tiene mayor importancia, que lo recoge. Luego, el Malleus Maleficarum. Bueno, pues en el año 1907, en Japón, en Aichi, en la prefectura de Aichi, es decir, un lugar muy concreto de Japón, cuentan el caso de un niño que, en una fiesta, en una festividad que se estaba honrando a los dioses, desaparece. Él sí que está mucho más de 2 horas, pero cuando vuelve a aparecer, aparece con la boca llena de arroz, y cuando él articula otra vez la palabra, es decir, un poco parecido al caso del niño de Antonio Torquemada, dice que un ser extraño, no habla de dos, un ser extraño le succiona también de su casa, le lleva una serie de banquetes para que coma tortas de arroz, se hincha a comer tortas de arroz, y cuando ya el niño ya está totalmente saciado, le vuelven a depositar totalmente, en este caso atontado, es decir, como si hubiera perdido todos sus sentidos, totalmente enajenado, y que a partir del momento no volvió a ser el mismo. Es decir, lo mismo que se cuenta de San Pedro Damián, lo mismo que cuenta Antonio de Torquemada, lo mismo que se cuenta de este caso de 1907 en Japón. Se da una constante, y además, cosas que no deberían ser conocidas unos por otros porque son de distintas fuentes. Bueno, lo cuento para que veáis un poco lo que representa un caso clásico que muchos de los que estéis aquí seguro que conoceréis. Yo lo conocí en su momento por este libro de Visado para otra tierra de Jacques Berger. Este es un libro del año 74 cuando se publica aquí en España. Ahora, cuando se publica un poco más tarde, se publica en España, pero es del 74. Y él recoge muchos testimonios, ¿no? Visado para otra tierra. En fin, habla de seres que aparecen, desaparecen, de lugares subterráneos, de tierras extrañas, de mundos paralelos. Bueno, hace toda una composición, una especie de miscelánea del siglo XX, como la que hizo en el siglo XVI Antonio Torquemada. Bueno, y uno de los casos que cuenta, y habréis oído hablar de él, es del soldado filipino que desaparece en Manila y aparece, pero aparece materializado, en la Plaza de Armas de México. ¿Habéis oído hablar de él? De la famosa desaparición. Es un caso clásico muy interesante. Además, con Jacques Berger, igual que pasa con Peter Colosimo, con Berlitz, y ya no digo con Daniken, hay que tomarlo con mucha tranquilidad sus datos y, si puedes, ir a comprobarlos. Y yo es lo que intento. Tengo la mala manía de intentar comprobar estos datos. Bueno, pues el caso de este soldado filipino me llamó mucho la atención porque se daban datos muy concretos. Se habla de que el 24 de octubre de 1593, de buenas a primeras, en esta Plaza de Armas de México capital, aparece un soldado vestido de una forma distinta, un soldado español, pero vestido como soldado filipino, porque él en ese momento, tal como explica, estaba haciendo guardia en Manila, y en un momento dado, que él no sabe explicar ni cómo ni por qué, desaparece y aparece, fijaros, 15.000 kilómetros más allá. Os podéis imaginar el revuelo que esto ocasionó. O sea, que aparezca un soldadito en esa época y que además él, lo único que hacía a cada uno que pasaba por allí era preguntarle, ¿dónde estoy? ¿Qué me ha pasado? Y la gente dice, ¿y tú quién eres? Y tú no vistes con el ropaje, con el uniforme adecuado. Bueno, dan cuenta a la Inquisición, evidentemente, ya sabéis que había tribunal de la Inquisición en México, estamos hablando de posesiones españolas, tanto Filipinas como México, y lo que ocurre es que al final le vuelven a trasladar a su lugar de origen. Pero antes revela una cosa muy significativa. Él da cuenta de que el gobernador de Filipinas, que era Gómez das Mariñas en aquella época, había muerto asesinado con un golpe en la cabeza. Esto no lo podía saber nadie en ese momento porque la noticia llega con el galeón de Manila 2 meses después. Y es cuando ya las autoridades españolas se enteran de todo esto. Pero este soldado cuenta que esa muerte se había producido. ¿Es cierto o no es cierto este testimonio que cuenta Jas Berger? Claro, hay que irse a las fuentes. Dice, bueno, este hombre lo debió tomar de algún lado. Lo que pasa es que en el libro de Visado Plato Tierra no lo dice. Entonces, el libro donde se menciona esto es en esta Conquistas de las Filipinas, de Gaspar de San Agustín, un fraile agustino. Y Gaspar de San Agustín, una obra de 1698, aunque está contando casos muy anteriores, ¿no? Pero se publica en esa fecha. Bueno, Gaspar de San Agustín hace el primer testimonio, siempre hay que ir al origen, el primer testimonio de lo que realmente ocurrió allí. Y que luego otros autores, como Berger y Colosimo, han recogido e incluso han añadido. Porque una de las versiones que he oído del soldado filipino que aparece en México, hasta le dan nombre, que es Gil Pérez. No sé dónde se lo habían inventado. No aparece, desde luego, en este testimonio el nombre de Gil Pérez. Pero sí dice esta obra, ya digo que es el testimonio más antiguo, sí dice que efectivamente hubo un soldado que estaba en Manila haciendo guardia, que desaparece y que por arte de Satanás, dice el fraile agustino, por arte de Satanás, desapareció en Manila y apareció en México. Que no sabía muy bien cómo explicar su situación, qué había ocurrido, ni qué medio de transporte utilizó, pero el hecho es que en 24 horas viajó. O sea, no dice que se teletransporta de un lado a otro en un tiempo, nada, súbito, no, en 24 horas. Y lo que cuenta es que efectivamente dio conocimiento a las autoridades de México de que el gobernador Gómez das Mariñas había sido ejecutado, había sido muerto, le habían matado los indios en una expedición que hizo a las Molucas. Esto luego se confirma, y esto lo cuenta. Y está claro que el padre, Agustino, esta obra que estoy citando, no tenía por qué mentir. Lo cuenta como tantos testimonios de las cosas que se contaban en aquella época. Por eso lo llama Conquistas de las Filipinas, porque lo que habla es de la evangelización de estos padres agustinos en aquella zona, en fin, aparentemente tan hostil. Y ahí lo cuentan. Y luego se remite a una obra de Antonio de Morga, y en esa obra no cuenta lo del soldado filipino, pero sí habla de que unas brujas tienen la capacidad de transportar a la gente, y habla también de que no se sabe cómo se supo en el Reino de España la muerte del gobernador de Filipinas. No especifica por qué. Entonces, si juntas unos datos con otros, evidentemente en este caso estamos hablando de algo real, algo que sucedió, algo que no sabemos cómo ocurrió, ni siquiera se incoó un proceso inquisitorial, pero que lo cuente este hombre y que Antonio de Murga, que es anterior a él, también lo relate, no deja de ser llamativo. Pero para más inri, esta es otra de una versión más moderna de estas conquistas de las Filipinas, pero más inri, en una obra de ese mismo siglo, del siglo XVII, estoy hablando de John Aubrey. John Aubrey era un anticuario que le dio por hacer también una semblanza, unas biografías de determinados personajes famosos ingleses. Bueno, pues John Aubrey, en esta miscelánea, en una especie como diario que él va recogiendo, bueno, pues curiosidades, él cuenta que en el año 1655, un caso muy parecido, dice que un soldado que estaba en Goa, Goa es un pequeño estado de la India, que fue colonia portuguesa hasta hace muy poco, y además donde San Francisco Javier estuvo allí evangelizando, bueno, pues que en Goa un soldado desaparece y aparece en Portugal. No especifica dónde, suponemos que sea en Lisboa, pero que desaparece en Goa y aparece en Portugal. Muy parecido, esa teletransportación de muchísimos miles de kilómetros de un sitio a otro, pero lo cuenta como algo distinto, no tiene nada que ver con esto que estamos diciendo. ¿Qué quiere decir? Que si buscamos fuentes y escarbamos y sabemos investigar y sabemos un poco analizar, ¿no?, lo que hay, y quitando el trigo de la paja, evidentemente estos casos de teletransportaciones, que aparecen como una pequeña reseña, este no le da más de 5 líneas en su obra, en miscelánea, pero hay casos que ocurren, hay casos que quedan ahí, esos casos fortianos, casos malditos, casos que quedan marginados, que nadie prácticamente le da importancia hasta que siempre viene alguien, lo rescata un poco del olvido y lo publicamos porque son testimonios, son, no sé si pruebas, pero son muestras de que realmente muchos de estos viajes, muchos de estos traslados no obedecen a causas naturales, que no sabemos lo que ha podido ocurrir ahí. Luego, si queréis, daré una pequeña, en fin, explicación o por lo menos una pequeña conclusión de lo que yo creo que puede ocurrir en muchos de estos casos. Pero bueno, ahora estamos en este viaje, en estas paradas que os estaba diciendo, antes de que termine un poco esta charla, porque como veis hay cantidad de testimonios, pero he querido escoger unos cuantos que me parecen significativos y de varias partes. Y claro, cuando hablamos de libros de antropología, a mí especialmente me interesan mucho, porque que un antropólogo se meta también en estos vericuetos me llama la atención. No estamos hablando de alguien que va buscando precisamente el misterio o lo paranormal, que está muy bien, pero me refiero cuando te cuentan gente que aparentemente están estudiando otras cosas, este tipo de testimonios, como el caso de Jorobre o el caso de Alessandra David Neil. Alessandra David Neil creo que la conocéis. Alessandra David Neil es una antropóloga de primer orden. Es una mujer que en el año 1924 es la primera mujer occidental que entra en el Tíbet, que entra en Lhasa. Y no la pasa nada. Bueno, no la pasa nada porque va vestida de tibetana. Si la ven de occidental, posiblemente la desguazan viva allí, ¿no? Pero va, es la primera mujer, para que veáis lo intrépida que era esta mujer. Aprende el tibetano, por supuesto, aprende muchísimos de los idiomas y dialectos de la época. Es una mujer que los propios tibetanos, cuando ya después, en fin, se adapta y la aceptan en su cultura, la llaman lámpara de sabiduría. Lámpara de sabiduría, una mujer sabia, una mujer que conocía perfectamente todo lo que hay que conocer, tanto las materias de aquí como las de allá, como el mundo visible y el invisible, porque ella vio cosas muy raras. Ella vio cómo se creaba un tulpa, que no os voy a entrar ahora en detalles de lo que es un tulpa, cómo se materializa un pensamiento. Pero ella vio una cosa que os voy a comentar. Con su guía y acompañante John Den, que es el que está detrás de ella y está ya vestida ya de tibetana, estuvo muchísimos años, hasta el punto, para que veáis un poco el prestigio de esta mujer, que la dan. Una de las distinciones mayores, el gobierno francés, que es caballero de la Legión de Honor, que es una de las grandes distinciones, ¿no? Aparte, la Sociedad Geográfica también la da la medalla de oro por sus investigaciones, por sus viajes, por su aportación al mundo occidental de ese mundo oriental. Y en ese libro, para mí básico, otro libro que os recomiendo, Magos y Místicos del Tíbet, comenta un caso sorprendente que no se le ha dado demasiada importancia, que es el caso de los Lungonpa. Lungonpa. ¿Habéis oído hablar de ellos? Bueno, unos lamas, ella lo cuenta de una forma increíble, ¿no? Ella los llega a ver dos veces. Son unos lamas que tienen el poder de desplazarse a unas velocidades vertiginosas. Entran en trance, son unos lamas saltarines, son los Lungonpa. Ella comenta que está en las llanuras tibetanas con su guía y con una cohorte ahí de personas, ¿no?, que iba llevando un poco el carromato, y ve un punto negro a lo lejos. Ella coge los binoculares, como llaman, es decir, los prismáticos, y ese punto negro ve que se va acercando. Pero se va acercando, ve que hay alguien, es un ser humano, que da saltos, pero saltos casi acrobáticos. ¿Habéis visto la película Tigre y Dragón? Esa que da unos saltos increíbles. Pues va dando unos saltos acrobáticos. Cuando le pregunta a John Den, a su guía, discípulo y también maestro lama, dice, ¿qué es? Dice, es un Lungonpa. Dice, y no piense que se va a parar. Va a seguir su camino. Porque si usted le para y le despierta, posiblemente muera. Él está en trance, él reza una serie de mantras, de ejaculatorias, él hace una introspección para generar ese estado de altera de conciencia que le permite prácticamente ser liviano, que le permite adulterar, por decirlo, la ley de la gravedad. Entonces ella ve poco a poco cómo se va acercando y efectivamente llega un momento que no necesita los binoculares, le ve ya físicamente, ve cómo pasa y lo describe de la siguiente manera. Dice que va vestido con las ropas lamas, de lama tibetano, y que con una mano va sujetando uno de los pliegues de la túnica, que es con la mano izquierda, y con la mano derecha sujeta un purva, que es un puñal ritual tibetano. Pero el purva es un puñal, pero daba la sensación como que con ese instrumento ella se apoyaba y daba esos saltos vertiginosos que le permitía pues avanzar muchísimos kilómetros en pocos segundos. Y ve que la mirada la tenía totalmente perdida en un punto fijo. Es decir, con los ojos abiertos, totalmente concentrado, meditando, en trance, y que eso le permitía ir a una velocidad como si no tocara prácticamente el suelo, a pesar de que eran saltos muy rítmicos. Y evidentemente no se paró y prosiguió su marcha. Esa fue la primera vez que vio a un Lungonpa. La segunda vez que lo ve, meses después, ve a un Lungonpa, pero esta vez sentado en una roca, totalmente desnudo y cubierto de cadenas. Y le pregunta a John Den, a su guía tibetano, ¿qué ha pasado? ¿Y este? ¿Por qué no está vestido? ¿Este por qué no emprende estos viajes? Le dice, tiene estas cadenas precisamente porque si no, son sus cuerpos tan livianos que podría empezar a ascender. Pero justo cuando se acerca Alessandra David Neal, le ve y él emprende la marcha, la huida, y dice que se va oyendo a lo lejos el zumbar de las cadenas. Clon, clon, clon, clon. Es decir, no pudo dialogar con él, no pudo hablar con él porque tienen prohibido estos lamas mantener cualquier contacto. Curioso, y te lo cuenta como tal, dentro de los miles de prodigios que se producen en el Tíbet, o que se producían por lo menos en la época en la que ella vivió. Siempre es interesante este tipo de testimonios, igual que este. Este hombre es muy poco conocido, menos que Alessandra David Neal, André du Pirat. Es un sacerdote católico del Sagrado Corazón que estuvo muchísimo tiempo en una tierra también bastante hostil, Papúa Nueva Guinea. Y fruto de esa experiencia son estos 21 años con los papúes. En su versión original francesa es esta, con esta imagen. Y lo que cuenta, increíble, habla de los hombres casuario. Los hombres casuario. El casuario es un ave. Es un ave más pequeña que el avestruz, ave grande pero que no vuela. Una ave solitaria que tiene una fisonomía muy característica. Luego os pondré una imagen. Bueno, ¿quién son los hombres casuarios? Tal como lo cuenta André du Pirat. Los hombres casuarios son una especie de secta que pueden hacer cosas inverosímiles. Entre ellas, desaparecer. Viajar a velocidades de vértigo por montañas y valles y luego aparecer en la aldea que les dé la gana en un tiempo récord. Como él no se lo cree, se lo está contando una persona, un buen amigo suyo, evidentemente, él conocía, por supuesto, a los indígenas de esta zona, porque era solo de una zona, de una secta concreta, por decirlo así, de brujos. Y lo que, como él no se lo cree, lo que le está diciendo, dice, yo soy capaz de desmaterializarme en esta aldea y materializarme en la siguiente. Dice, vamos a comprobarlo. Lo cuenta este sacerdote, que ya digo que le estaba preocupado por otro tipo de cosas, ¿no? Van a esa aldea con este amigo suyo, con este brujo, que formaba parte de esta secta de los hombres casuario. Y efectivamente, él, en un momento dado, cuando se produce, siempre de noche, es curioso, siempre de noche, igual que cuando Alessandra David Neal decía que los Lungonpa, cuando se producen este tipo de manifestaciones, vamos a llamarlas de levitación o de teletransportación, siempre es por la mañana o en los crepúsculos o el anochecer. Dice que son momentos claves en los que, por una cuestión a mejor gravitatoria, tienen más posibilidades estos lamas de producir este tipo de fenómenos o de efectos. Bueno, pues en el caso de los hombres casuales tiene que ser por la noche también, en ese momento un poco crepuscular, que es el momento clave. Va a la aldea con este amigo suyo, con este brujo chamán, desaparece, él toma nota de la hora, y le había dicho en qué aldea se iba a presentar, una aldea que estaba a unos cuantos kilómetros de allí. Andrés de Puega va hacia esa aldea y allí comprueba, porque ya había colocado testigos y tal, y comprueba que efectivamente a la misma hora que desapareció de la aldea primera en la que él estaba, aparece en esa aldea segunda a varios kilómetros de allí y da fe con varios testigos que había colocado. Se queda asombrado, lo cuenta y dice, bueno, pues esto es lo que hay. ¿Por qué lo llaman los hombres casuarios? Porque los hombres casuarios, cuando desaparecen, cuando se desmaterializan, la parte de atrás de los casuarios tiene una serie de plumas y hacen un batir de alas muy característico. Es este, aquí lo tenéis, ¿veis? Tiene un pelaje negro con un cuello azul, con una protuberancia ósea en la cabeza. Entonces, el batir de alas, ya digo, ellas no vuelan, estas aves, es muy característico, y el color que dejan atrás en las plumas también es muy característico cuando emprenden un poco la carrera. Y se pensaban que estos hombres casuarios volaban en este tipo de casuarios, que se ponían horcajadas en ellos y que se desplazaban con ellos. Entonces, de ahí que les llamen los hombres casuarios, pero nada que ver, por supuesto, con esto, sino por una terminología que les parecía, por lo menos fonética, el sonido y la visión última que dejaban tras desaparecer este brujo de los hombres casuarios. Obra prácticamente desconocida, que no conoce ni en Francia, pero que te está relatando algo sorprendente. Un sacerdote católico que está haciendo de antropólogo, que está recogiendo esos testimonios. Igual que Duchamp Gersi. Duchamp Gersi, gran explorador, viajero, hizo una serie de televisión Explorer muy conocida. Él es eslovaco, pero de origen eslovaco, murió el año pasado. Pero vivió muchísimo tiempo en el Congo belga y viajó muchísimo. Y uno de los sitios donde viajó fue Haití. Bueno, lo que cuenta de Haití es ya para quitarse el sombrero. Me río yo de las películas de zombies. Cuando tú lees este libro, Sabedurías Invisibles, es totalmente asombroso. Además que te cuenta casos de los hombres lobo, que según él son posesiones de los Loa Petro, en fin, tipo de entidades que generan, ¿no?, esa situación en estas personas, él te habla de los hombres voladores de Haití. Los hombres voladores de Haití. Y lo que te cuenta de los hombres voladores de Haití es para mear en noche argota, porque en estos casos es sorprendente, ¿no? Bueno, básicamente lo resumo. Duchan Gersi, que ahí le tenéis, ya en los últimos años, era muy curioso. Él quería comprobar todos los fenómenos extraños o paranormales que le ocurrían cerca de él, porque quería hacer de notario, quería dar testimonio de lo que nos rodea en este mundo, que es mucho más asombroso de lo que nos podemos imaginar siquiera. Y le cuenta esto, que habla con un sacerdote, y este sacerdote le dice que tiene un sacristán que es capaz, porque forma parte de una secta de brujos, también de brujos chamanes, que son capaces de hacerse invisibles, incluso de traspasar una pared. Y que este sacristán había visto, vamos, este sacerdote había visto al sacristán cómo había traspasado la pared. Duchan Gersi dice, preséntamelo, quiero conocerle, quiero que me haga una demostración. Al sacristán al final no le llegan a ver, él se tiene que ir de Haití, pero él sí recuerda un caso que le contó un lama en la India, cuando él tenía también ese lama la misma capacidad que se le atribuía al sacristán, que era traspasar paredes, traspasar muros sólidos. Y le pregunta Duchan Gersi, así lo cuenta en su libro, en Sabidurías Invisibles, ¿es posible traspasar una pared? Y el lama le contesta con otra pregunta. ¿Tú crees que es posible traspasar un bloque de hielo que traspase una túnica de tela? Dice, no. Dice, pero sí se puede hacer. Tú el bloque de hielo, caliéntale, se convierte en agua. Si lo calientas más, se convierte en vapor. El vapor puede pasar por la túnica. Luego enfría eso, lo convertirás en agua y luego lo podrás convertir en hielo. Dice, pues el cuerpo, le comenta el lama, nosotros tenemos dos cuerpos, uno el físico y el otro invisible, el astral, según dice él. Bueno, pues por el poder del pensamiento, si tú piensas que estás allí, automáticamente vas a estar allí. Que es un poco lo que dice también Juan Salvador Gaviota, esa novela de Richard Bach. Es decir, piensa que estás allí y automáticamente estarás allí. Evidentemente, eso hace falta una disciplina. Hace falta tener un poder mental increíble, como decía Rosana. Claro. Bueno, Duchan Gersi se queda con esa historia del lama que le había contado en la India, pero está en Haití. Vuelve a Haití y su objetivo, su empeño es decir, yo quiero ver a los hombres invisibles, quiero saber quién son. Al final, a través de muchas averiguaciones, indagaciones, encuentra a uno de esa secta que se hace llamar Saint Germain, curioso, se hace llamar Saint Germain, y le invita a una ceremonia. Y en la ceremonia, lo que cuenta, ya digo, es también increíble, porque ve cómo dos personas en esa ceremonia desaparecen. Y ve cómo otras personas, en fin, levitan, otras personas, de alguna forma juegan un poco con la ley de la gravedad. Él da testimonio de todo esto, no sabe explicarlo, pero de alguna forma él entiende que muchas de las leyendas que a lo mejor están contando forman parte de relatos reales de gente que ha visto hacer estas cosas a personas que tienen un poder mental increíble. Y cuando hablamos de poder mental increíble, este es el sacerdote de esta obra, un experto, ¿no?, Jaskerud, el que le comenta el que tenía ese sacristán que era capaz de traspasar paredes. Pues digo que los datos están ahí, los relatos están ahí. Y cuando hablamos de poderes mentales que tiene la gente que es capaz de hacer cosas increíbles, que ni siquiera podéis imaginar, y que me río yo de Matrix y de la pastilla roja, son los Siddhas, con dos Ds. Los Siddhas son personas, lo cuentan en los textos védicos, personas que tienen, dicen que tienen ocho poderes específicos. Los poderes de los Siddhas se llaman Siddhis. Bueno, pues fijaros qué poderes tienen. Personas de carne y hueso. No estamos hablando de dioses, no estamos hablando de seres sobrenaturales. Son gente que ha trabajado, que ha educado su mente al tal grado que tienen una capacidad espiritual evolutiva distinta a los de los seres mortales convencionales. Y los Siddhas, con sus poderes Siddhis, con estos ocho poderes, según ellos, y según queda acreditado en cantidad de testimonios, no solo de la literatura védica, sino actuales, Sivananda, por ejemplo, el Swami Sivananda, habla de los Siddhas y dice de lo que son capaces. Dice que son capaces de cosas de este tipo. Por ejemplo, de hacerse grandes a voluntad, pero el tamaño que ellos quieran, o de hacerse tan pequeños como un átomo, y por lo tanto traspasar cualquier materia sólida. Que son capaces de hacerse pesados, y son capaces de hacerse livianos, flotar. Y que son capaces de conseguir lo que deseen, y por supuesto hacerse invisibles y hacer cualquier cosa, ya digo, que os podáis imaginar. Son muy pocos, evidentemente, viven al margen un poco de la sociedad humana, son como los superiores desconocidos, son como la Armada Blanca, son como los que habitan en Agartha, Shambhala, lo que queráis, ahí podemos unir varios mitos, pero son seres que por sus capacidades, por sus contactos posiblemente con otros seres superiores, han alcanzado esa superioridad que les permite hacer cosas que para nosotros están vedados. Es decir, para un ser tridimensional de este planeta nos está vedado, pero para un ser que a lo mejor conoce la cuarta o la quinta dimensión ya es más fácil para hacer. Bueno, pues os lo comento porque está ahí plagada la literatura védica, la literatura india, plagada de este tipo de testimonios. Igual que los libros religiosos como el Kebra Negas, el libro religioso de los etíopes. ¿Sabéis que ahí cuentan, por ejemplo, toda la genealogía salomónica de cuando la reina de Saba le hace una visita a Salomón? Salomón, en fin, él tenía 600 mujeres, 300 concubinas, pero no hacía ascos a ninguna mujer que fuera por allí. Si era la reina de Saba, pues imaginaros, ¿no? La reina de Saba, que venía de Etiopía. Bueno, tiene una noche tórrida con ella, una noche amorosa, fruto de lo cual nace un niño. Ese niño es Menelik. Ese niño es el que crea la primera dinastía etíope con el nombre de David II. Bueno, pues lo que se cuenta, y lo resumo muy rápido porque aparece en este libro del Kebra Negas, es decir, la Golera de los Reyes, un libro para ellos del siglo XIII, pero los testimonios, los textos, son del siglo IV. Lo que pasa es que luego se ponen en la lengua Hez, una lengua local de Etiopía, se ponen por escrito en el siglo XIII. Pero las tradiciones son incluso anteriores al siglo IV. Y lo que hablan es de esto. Y hablan cómo Menelik, cuando es mayor, cuando le hace una visita a su padre, a Salomón, le roba el Arca de la Alianza. Le deja una copia y la roba la auténtica. Por eso ya sabéis que hay una teoría de Graham Hancock y más gente que dice que la auténtica Arca de la Alianza está en Aksum, en la iglesia de Santa María de Sion, en Etiopía. Y que la que están buscando otros sería en todo caso una copia. Bueno, pues lo que se cuenta en este libro religioso, y no os pongo, fíjate, textos de la Biblia, os pongo de este libro que es menos conocido, lo que se cuenta son cosas increíbles. Y una de las cosas que te cuentan es que cuando Menelik se marcha de Jerusalén y se va a Etiopía, por función, por el arte y la magia que tenía el Arca de la Alianza, era capaz de trasladarse lo que un viaje duraría 3 meses en un solo día. Y te habla de 2 naves, las naves terrestres, es decir, cómo todo el séquito iba caminando, corriendo, sin sentir hambre, ni sed, ni cansancio, ni nada por el estilo, y las naves voladoras, las que se podían subir también otros 2 palmos del suelo. Y lo cuenta el Kebra Negas como el que no quería la cosa. Y para ir terminando en estas estaciones que estoy ya, aquí tenéis una de las imágenes del Kebra Negas. ¿Perdón? 5 minutos, entonces sí, en 5 minutos llegamos al final del viaje que os quiero presentar. Ahí tenéis una imagen del Kebra Negas, ahí tenéis el Arca de la Alianza, que supuestamente por su poder, por su influjo, son capaces de hacer que esas naves pudieran levitar. Y ya que estamos cerca de la Navidad, Evangelio Apócrifo, al canto. El Evangelio Árabe de la Infancia. Un texto que está más o menos datado en el siglo V, siglo VI, y que te habla cómo los 3 reyes magos, desde Persia hasta Jerusalén, a ver, el viaje normal, si fuéramos puntillosos y aceptáramos la Biblia al pie de la letra, tendríamos que decir, si el niño Jesús nace el 25 de diciembre, no vamos a entrar en detalles, y la Epifanía, cuando llegan los reyes, es el 6 de enero, aún así, esos 12 días es un tiempo récord para ir desde Persia hasta Jerusalén. Bueno, pues lo que dice el Evangelio Árabe de la Infancia es 12 días, eso es una exageración. Salen al rayar el día, es decir, con el primer canto del gallo, y llegan a la hora tercera. Más o menos salen a las 6 de la mañana de Persia y llegan a Jerusalén a las 9 de la mañana. Evangelio Árabe de la Infancia. Y además te explica el enigma de la estrella. La estrella es un ángel que se convierte en estrella, en punto de luz y en columna de fuego, y es el que les va guiando. Así que ni ovni ni nada. Era un angelito según ese evangelio. Homenaje a Javier Sierra, ayer comentó lo de el Bosco. Hay un tríptico, que es la adoración de los Reyes Magos. Bueno, este tríptico del Bosco, es un paréntesis que os quiero hacer, es el primer testimonio gráfico donde aparece un rey negro. De 1500. A partir de ahí empiezan a aparecer negros. Hasta ese momento los Reyes Magos eran todos blancos. La batalla de Alcoraz, que no voy a entrar en detalles, pero es interesantísima, de 1096, porque tiene mucho que ver con el escudo de Aragón y con lo que ocurrió, que fue una teletransportación de San Jorge, que aparece buenas a primeras, y que encima se lleva en su grupa a un soldado alemán que había recogido de Antioquía, y aparecen en Huesca, porque estamos hablando de la toma de Huesca en el año 1096. ¿Cómo ocurre? Cómo da lugar a la cruz de San Jorge con estas cabezas, y cómo este escudo de Aragón, 3 de los 4 cuarteles tienen que ver con acontecimientos sobrenaturales. Incluso la camiseta del Deportivo de Huesca tiene la cruz de San Jorge, y que tiene que ver con esa batalla y con esa teletransportación y con esa aparición sobrenatural de San Jorge. Y cuando hablamos de santos, de levitadores, el que se lleva la palma, San José de Cupertino. Este hombre levitaba por todos los sitios, hasta le tenía que recoger de la sotana para que rebajara. Fijaros la cantidad de testimonios que hay, que se he puesto unos cuantos, siempre levitando, que decía, pero José, baja, no podía. Hasta el Papa Urbano VIII recoge su testimonio. No hay ninguna duda de que este hombre volaba, levitaba, pero además sin quererlo él. Y además pegaba un gritito siempre, y subía. Ahí tenéis la cantidad de testimonios gráficos que hay. En definitiva, viajes inexplicables. Hay cuento, multitud de casos de este viaje interruptus que os he hecho, porque, en fin, los minutos son los minutos, y me gustaría además que hubiera preguntas y que hubiera coloquio. Pero siempre teniendo en cuenta que los viajes inexplicables son de lo más variopintos, que pueden ocurrir viajes como el cuento, el chiste de Forges. Pero para rematar en esta última estación, que espero que haya sido amena, en este viaje que os he dado, sí quiero recordaros una frase que para mí un poco resume un poco la filosofía de esta, bueno, pues de esta pequeña charla que os he querido dar, y que tiene que ver con un libro que he citado antes, con el Juan Salvador Gaviota de Richard Bach. Bueno, ya sabéis que una de esas frases para mí emblemáticas y que de vez en cuando repito porque me parece increíble y que os transmito a todos vosotros, él comenta en el libro que dice que cuando eres capaz de superar el espacio, lo que queda es un aquí, y que cuando eres capaz de superar el tiempo, lo que queda es un ahora. Y entre el aquí y el ahora, seguro que nos podremos ver por lo menos un par de veces. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Empezamos el turno de preguntas. Pues hola, me alegra mucho que hayas nombrado a Alexander de Vigneil. Además, es mi autora favorita, mi investigadora favorita. Ahí, vale. también para mí. Mi favorita. Para mí es una mujer. Estuve en Digne-les-Bains, al sur de Francia, hace años visitando su casa museo. Sí. Está su secretaria ya muy anciana. Y de hecho, el viaje que hice a Tibia hace años fue precisamente siguiendo sus pasos. ¿Eh? Y has nombrado a Sivananda. Bueno, tiene una versión del Atta Yodaga Pradipika, donde explica quizás por qué levitaban. Él cuenta que mediante los ejercicios respiratorios de aguantar la respiración, empujaban las impurezas de los canales de energía, los canales de que son amigos de acupuntura. Y que luego podía, mediante ese mismo ejercicio de respiración, crear un gas que recorría los canales de energía y que, digamos, que hacían flotar el cuerpo. Yo lo explico muy mal, pero en el Atta Yodaga Pradipika hay textos que más o menos dan explicaciones incluso medio creíbles. Y nada, que me ha gustado muchísimo tu charla. Muchas gracias. Y haya nombrado a mi autora favorita de... Bueno, pues me alegro que haya tocado tu fibra sensible, ¿no? Con estos personajes que para mí me parecen personas creíbles, que cuentan cosas increíbles. Yo creo que por eso me gustan este tipo de testimonios. Me gusta recoger testimonios de personas que se juegan mucho contando esto. Se juegan mucho su credibilidad, se juegan mucho su profesionalidad y aún así te lo cuentan. Dan fe, dan testimonio de estas cosas. Evidentemente, claro que algo ocurre. A ver, claro que hay gente que tiene esta capacidad. No sabemos muy bien explicar, aunque por muchas técnicas que haya de respiración, de tal, todo lo que tú quieras. De hecho, decía Alexandra David Neal que para conseguir ser un Lungopa hacía falta 3 años y 3 meses de prácticas continuadas. 3 años y 3 meses. Claro, ¿quién tiene esa fuerza, quién tiene ese poder para hacerlo? Pero los que lo consiguen, evidentemente, la mente. Para mí es poderosísima. Yo estoy convencido que las levitaciones de San José de Cupertino o las de Fray Martín de Porres, Fray Escoba, eran reales. Estoy convencido, porque además los procesos de canonización de aquella época eran muy rigurosos. Es decir, había que buscar testimonios y fehacientes. ¿Pero por qué? Si son creíbles, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué la bilocación? ¿Por qué Sor María Jesús de Ágreda podía estar en su convento de clausura en Ágreda, en Soria, y podía estar evangelizando a los indios de Nuevo México? Y eso está también demostrado. Entonces, hay algo, tenemos que explicarlo de alguna forma. Y para mí, el gran poder de la mente es lo que explicaría muchísimas de estas cosas. Muchísimas. Más preguntas. Hola, buenos días, Jesús, aquí. Sí. Gracias, como siempre ha sido muy ilustrativo, muchos datos que apuntar. Aunque creo que la pregunta que te iba a hacer la has respondido un poco en parte ahora mismo. Que te has dejado pendiente explicar, dar la razón por la que tú piensas que... Va por ahí, es que ya sabía que me ibas a preguntar eso, ya me estaba yo... La telepatía también existe, por cierto. Y claro, yo también me lo he explicado. Yo cuando analizo, investigo, cuento, divulgo todos estos casos, el primero que se hace estas preguntas soy yo. Entonces digo, esto es real. Claro, o nos están tomando el pelo. Claro, cuando digo nos están tomando el pelo es que estamos hablando de muchísimas tradiciones, de muchísimas culturas, de muchísimas épocas históricas, donde de una forma o de otra, yo creo que eso he puesto unos cuantos testimonios de aquí y de allá, va recogiendo cosas de este tipo. Y he puesto una mínima parte, ¿eh? O sea, podría citaros infinidad de ellos. De hecho, en el libro tenéis muchos más casos, ¿no? Yo también me lo pregunto. Pero dejando de lado, que eso sería también para mí un tema apasionante y para hablar largo y tendido, dejando de lado la ayuda sobrenatural, la ayuda de los dioses, la ayuda o la injerencia externa hacia el ser humano, dejando eso de lado, que cuidado, que ya digo que para mí es un campo muy, muy atractivo, pero si miramos para adentro, es decir, si buscamos un poco el poder que nosotros tenemos, es que ese poder es increíble. Y es tan increíble que la gente que ha ejercitado mínimamente su poder mental, mínimamente, y muchos de los que estéis aquí seguro que lo habéis hecho, ya no digo con cursos de control mental, sino con otro tipo de terapias o ejercicios, con el yoga, con la meditación, mínimamente ves que la mente empieza a expandirse. Ya no digo que esa falacia de que utilicemos solo el 10%, que va, utilizamos mucho más. Pero es verdad que aún así somos deficitarios, tenemos que utilizar más, mucho más nuestro poder mental, porque vamos viendo que podemos incluso trasvasar algo que es ilusorio y que hemos llamado tiempo. Y la gente, los profetas, tienen esa capacidad de ver cosas del futuro porque los que saben, los maestros, saben que el tiempo como tal no existe. Que hay un presente continuo, que el pasado, el presente y el futuro se podría ver. Pero para poderlo ver tienes que salirte un poco de esta realidad, de este espacio-tiempo, de este mundo tridimensional. Y hay gente que tiene la capacidad. Y cuando tiene esa capacidad y puede hacer eso, puede hacer más cosas. Es que, precisamente, yo creo que esa es la explicación de muchas de las evidencias. Exacto, ahí está. ¿Más preguntas? Sí, pero ¿por qué? O sea, los viajes inexplicables deliberados, cuando uno los busca, puedo entender. O sea, por ejemplo, mi pregunta es, ¿a dónde iban tan rápido los tibetanos saltarines? ¿Qué les esperaba? ¿Dónde llegaban? Eso se preguntaba a Alessandra de Vinil, ¿por qué? O lo que le dijeron a Duchan Gersin, cuando le pregunta al Lama, dice, ¿pero se puede? ¿Puede uno traspasar objetos sólidos? Dice, claro. ¿Por qué no? Dice, ¿tú qué crees? ¿Que solo eres un cuerpo físico? Tú eres también un cuerpo espiritual, un cuerpo que no está sometido a las leyes temporales, ¿no?, de la física y de la materia. Lo que pasa es que no te lo crees. El problema es que no lo creemos. Pensamos que solo es real lo que vemos, lo que tocamos, lo que fotografiamos. Pero si somos capaces de trascender esas fronteras, esas barreras, esas limitaciones que nos hemos puesto nosotros mismos, ¿por qué no? Y los que lo han visto, los que lo saben, no lo cuentan. Pero no lo cuentan por dos razones. Por lo inefable, es decir, porque no hay palabras para contar una experiencia de ese tipo. Y segundo, porque tienen más que perder que ganar. Porque ¿cómo cuentas a la gente que en general no cree en estas cosas? ¿Cómo le cuentas que no solo existen, sino que además tú puedes ser capaz de hacerlo? Entonces, lo mejor es mantenerte en el silencio. El que sabe no habla. Acordaros del famoso axioma, ¿no?, de los que realmente han traspasado esas fronteras, o mejor dicho, por utilizar una metáfora, los que han despertado. Si utilizamos la metáfora de Buda, estamos dormidos, pensamos que esto es real, pensamos que estamos en este congreso, pensáis que acabo de dar una charla, y a lo mejor es mucho más potente, porque en el fondo todos estamos compartiendo una especie de comunión, algo que sabemos, que todos sabemos, pero que yo, en todo caso, a lo mejor, desde esta palestra, me estoy encargando de recordaros. Nada más, pero todos lo sabéis. Entonces, claro que sí. Por supuesto que la capacidad que tiene el ser humano, Jesús, eso está muy bien, porque hay que hacer esos estornudos y tienen que ser impares para que tengan el procedimiento más mágico. Ahí ha sido Manuel, dice. Ahí está. Esto solo ha sido una muestra, una pequeña muestra, lo que os he contado, una pequeña muestra para que, si queréis negar todo esto, estáis en vuestro derecho. Bueno, todo lo que nos ha contado son fábulas, son leyendas, esto no se lo cree nadie. Pero si tenéis la mente abierta, las antenas desplegadas, que es lo único que os pido, desplegar vuestras antenas, ser tolerantes y admitir que todo es posible. Como decía M. Michel, uno de los grandes ufólogos, pero también le dio por los conocimientos místicos, dice, no creáis en nada, decía M. Michel, no creáis en nada, pero admitirlo todo. Cuidado, porque todo es posible. Porque a lo mejor el universo no solo es tan infinito como pensamos, sino no solo tan increíble como pensamos, sino que a lo mejor es mucho más de lo que podemos llegar a pensar. Es decir, esa sutilidad para mí es fundamental. Conocer estos casos yo creo que nos pone sobre la pista de que realmente hay algo más, de que realmente nosotros somos seres divinos, somos gente que tenemos un poder ilimitado. Lo que pasa es que como no lo sabemos, no nos lo creemos, pues bueno, pues ejercemos y hacemos nuestro papel en esta gran obra de teatro. Pero el que sabe, el que despierta, hace el papel, pero sabiendo que está representando un papel, no identificándose con el papel. Eso es lo que hacen los grandes lamas, los grandes yoguis, los chamanes, los brujos, las brujas perseguidas por la Inquisición, las mujeres sabias. Cuando eso lo sabes, nadie ya te puede engañar. Entonces, hay que buscar testimonios, hay que dar este tipo de pruebas para que la gente, a su manera y a su tiempo, cada uno vaya despertando. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, pero no olviden que tienen una cita la próxima semana en Voces del Misterio, en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6. Hasta entonces, les espero. Sean felices. Gracias.